Explora tu voz hasta que encuentres a tu mamá en ella. Ok. Explora tu voz hasta que encuentres a tu mamá en ella. El silencio. Explorar. Pienso en qué estaría diciendo mi mamá en este momento. Y de qué forma encontrarla en mis palabras. Mi mamá creo que hace mucho eso. Está como todo el tiempo haciendo cosas con la garganta, como tiene tos. Es difícil esta. Pobre. Siempre dice pobre. Todo le parece pobre.